en tu rostro tan, tan tirán, que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede recuperar. Calle mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes que abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Esta canción no se le va a quitar al tiro la enfermedad, la dolencia que tiene por ahí, ¿eh? Sí, claro. Bueno, nosotros aquí estamos como todos los jueves, ¿no es cierto?, donde todos y todas están conectados con su programa, este programa que siempre usted te espera con ansia, gente grande. Y que viene, por supuesto, con las canciones que usted siempre quiere escuchar y que son especialmente para ustedes, que siempre están en la sintonía. Desde luego, el señor propone sus servidores de gran posición en el mundo entero, claro, y también también la señal en el título de la punta Sí, por supuesto, él lo puede escuchar ustedes en el programa para sintonizando la radio, se va desde su computador o su teléfono y se va a ir a aceptar todo lo que punta pase su servidor. Y ahí nos pueden escuchar, ¿no es cierto? También hay un reino, por supuesto. Claro que sí, así es. Mi querido vecino, si ya tengo sin duda mi gente grande, hoy día tenemos una visita aquí. Ahora se nos puede ver, porque no sé. Hoy una visita, pero cuando vienen, vienen bueno. Eso lo saben ustedes, por supuesto, sí. Mire, tenemos aquí dos personas muy conocidas, en especial aquí en su radio espacio y también en el río Santiago. Vamos a dejar presente, ¿no es cierto?, para que a ver si ustedes se recuerdan. Y después, si quieren, pueden quedar una llamadita, me hacen alguna consulta, alguna cosa de lo que ellos nos traen como información. ¿Ya? Entonces, estamos con José Lizama. Bueno, saludamos a toda la audiencia de Radio Espacio y a este programa muy interesante, ¿no es cierto?, y con muy buena música. Bueno, usted sabe que trabajé mucho acá en la Municipalidad de Concepción, digamos, y este sector lo conozco como la palma de mi mano. A muchos vecinos de acá, ¿no es cierto?, cariños para todos los de acá de Pedro del Río, señor. Gracias, Lizama. También nos acompaña Jorge Ulloa, fui parlamentario, fui intendente, y hoy día estoy realmente muy agradado, orgulloso de estar en el espacio de FM en este 107.3 y en este espacio para gente grande. Queremos saludar, queremos agradecer la gentileza de estos estudios amigos para poder llegar con información que desde luego creo que es muy relevante para toda la comunidad. Así es. No sé si usted, mi gente grande, se recuerda, ¿no? Bueno, ahí más adelante se va a recordar, ¿no? Bueno, así nosotros estamos iniciando su programa Gente Grande, aquí, sí, aquí, en Espacios FM 107.3. I'm quiero un saludo para el tío de ellos, sí, porque me dice que no lo saludo. Lo que pasa es que él escucha después de la salida, ¿vale? Nunca lo escuchaste. Así que, tío de ellos, ahí vas. Saludos, saludos también a su esposa, a la familia. Siga escuchando, no apague la radio. Porque usted, cuando no le gusta la canción, apaga la radio. Pero así que no. La sintonía. Oiga, mi querida gente grande. En el inicio se preguntaron de qué no participa, ¿no es cierto? Así que vamos a darle la palabra, como dicen por ahí, a don Jorge Ulloa, para que nos cuente, ¿no es cierto, don Jorge? Fíjense que primero la consulta de la Universidad de Concepción, usted obtuvo el título de profesor de Historia y Geografía. Así es, así es. A mí me tocó, Erasmo, amigos, amigas, auditoras de Espacio FM 107.3, me tocó un periodo bastante ordenado, ¿no? Yo fui alumno entre el año 76 y el año 80 en la Universidad de Concepción. Ahí saqué mi primer título, lo que se llama el título de pregrado, de profesor de Historia y Geografía. Y después de eso estudié en la Universidad Católica en Santiago, hice un máster en Ciencia Política. Así es que de entre medio también estuve estudiando en la Universidad de Valparaíso, hice unos estudios de funcionamiento del sistema político en la historia chilena. Así es que hemos tenido la oportunidad también de desempeñarnos académicamente como profesor en la Universidad Católica acá en la Santísima Concepción durante 19 años. Los tiempos que fui parlamentario me dejaba siempre un espacio para poder tener este cable a tierra, que es hacer clase. Hacía clase en la Facultad de Periodismo a los cuartos años, hacía una asignatura que se llama Teoría Política, donde les mostraba un poco todo lo que es lo que se llama en este caso el derecho de Estado, ¿no? Y la verdad es que siempre sirvió como un cable a tierra el estar en contacto directo con los jóvenes, particularmente Erasmo, porque los jóvenes son, en la práctica, los jóvenes universitarios, son la élite intelectual de Chile. Y por tanto, para mí era un honor, un privilegio enseñar en la universidad, enseñar mis materias. Y la verdad es que para mí también fue un periodo de mucho aprendizaje. La interacción de profesor-alumno provoca también mucho aprendizaje, así que muy contento de aquello. En el año 1988, usted fue designado alcalde de Lemo. Y el 14 de diciembre de 1989, usted resulta elegido por primera vez diputado por el Distrito 43 de Talcahuano. Está absolutamente en lo correcto. Fuimos electos en la primera elección que se hizo después del gobierno militar, cuando volvimos a la democracia. Resultamos electos en aquella ocasión y después, hasta el año 2018, 7 elecciones consecutivas, por 28 años, fui diputado de la República. Terminado eso, ese periodo, fui nombrado intendente regional del Biobío. Y terminado, pasado un año y fracción que estuve en la intendencia del Biobío, asumí como embajador de Chile en el Paraguay, cargo que llegué hace algunos meses de regreso. Y hoy día, particularmente hemos querido venir hasta Espacio FM porque tenemos que hacer pedagogía, en este caso pedagogía electoral. Me explico. Muy poca gente está plenamente informada que el 7 de mayo, o sea, en un mes y algo más, tenemos una elección obligatoria. Ojo, amiga auditora, amigo auditor, es una elección obligatoria. Los que no van a ir van a tener multas, porque de aquí en adelante todas las elecciones van a ser obligatorias. Se acabó la voluntariedad, ya hay una ley en eso, y lo que se va a elegir ahí no es una autoridad, no es un parlamentario de 4 años, no es un senador de 8 años, no es un alcalde, no es un presidente. Se van a elegir ahí, señora, señor, 50 personas que en todo Chile, ¿no es cierto?, van a salir de todo Chile, y estas 50 personas son las encargadas de redactar una nueva constitución. Es decir, señora, señor, lo que se rechazó hace unos meses atrás, el 4 de septiembre, entre ellos yo, muchos de nosotros rechazamos un mal proyecto, y por lo tanto hoy día lo que se está haciendo es convocar a una nueva, ¿no es cierto?, a una nueva, en este caso, comisión constitucional, para que escriba una constitución que a fin de año, en solo 5 meses, tiene que estar lista, para que a fin de año los chilenos se pronuncien si les gusta o no les gusta. Lo importante en esto, Erasmo, amigas, amigos, lo importante en esto es que esta elección, que estamos encima, la verdad, partió recién, pero igual va a ser muy breve la campaña, esto significa que la región del Biobío completa tiene que elegir solo 3 de un listado de inscritos que hay, que habemos, porque yo soy también candidato, un listado que somos 20. 20 somos los que estamos inscritos, y de esos 20, solo 3 van a representar a la región del Biobío, para que junto, ¿no es cierto?, a otros 47 más, estos 3 son los 50 personas que en Chile tienen que juntarse para hacer esta comisión constitucional, este consejo constitucional que va a ser electo y que tiene que escribir la propuesta nueva de constitución, para que Chile después diga si le gusta o no le gusta. Pero tomando en cuenta, Erasmo, particularmente lo que nos pasó en el periodo pasado, cuando la mayoría de nosotros, me incluyo, fuimos a votar y rechazamos, lo que rechazamos fue un mal texto, una mala propuesta, una propuesta que voy a enlazar de inmediato con lo que tú comentabas recién. Estábamos hablando, señora, señor, mientras escuchábamos esta preciosa música, hablábamos de los incendios forestales y hablábamos de la desgracia que significó los incendios, y yo les decía, mira, yo estuve hace un par de días, 2 días atrás, fui a Nacimiento, y desde que uno entra a Santa Juana hasta que llega a Nacimiento, se ven huellas del incendio tan grotesco que tuvimos, uno de ellos fue ese. Pero lo más relevante es que uno va viendo en muchos lugares banderas manchadas, destruidas, deslucidas. ¿Qué significa cada bandera, Gramo? Significa solo una cosa, que donde hay una bandera, había una casa que ya no queda, que ya no existe. Hoy día tenemos muchos chilenos sufriendo. Le estamos exigiendo a la autoridad, al gobierno, que se preocupe porque van a venir las lluvias. La gente necesita guarecerse. La gente necesita tener un techo. La gente necesita tener en la práctica la ayuda del Estado. Pero sobre todo, la gente necesita seguridad. Porque tú me decías algo que es grave. Hay muchas personas que lograron salvar su casa en los campos, pero fíjate que se les quemó sus medios de producción, se les quemaron, ¿no es cierto?, sus animales, se les quemaron además todos los sistemas de agua que tenían, todo el sistema de manguera se quemaron, y lo que no se quemó, tú recién me decías, con pena, que fue robado. Entonces lo que la gente necesita hoy día, y todo el mundo clama, es seguridad. Ya nos cansó la delincuencia a todos. Estamos hartos de estar en un Chile que ya no nos ofrece la seguridad que nosotros queremos. No es solo seguridad para caminar en la calle. Hoy día nos sentimos hasta inseguros en nuestras casas, que nos entran a la casa a asaltarnos. Pero además de eso necesitamos seguridad, ¿para qué? Seguridad de que nuestras casas van a ser nuestras, que no me la van a quitar, que no va a ser una renta a largo plazo, no, mi casa es mi casa. Seguridad para poder educar a mis hijos donde yo estime. Seguridad en el derecho de la propiedad. Esas cosas tienen que quedar establecidas en la Constitución. La seguridad, Erasmo, es clave en una democracia. Si la democracia no tiene ni ofrece seguridad, entonces no va a haber democracia. ¿Y por qué todos los chilenos queremos democracia? No es porque sea el mejor sistema, es el menos malo, porque tiene muchos defectos, pero es el menos malo. ¿Y por qué es el menos malo? Porque al tener separados los poderes, lo que se busca es evitar el abuso de autoridad. Esa es la gracia. Y por esa razón, lo más importante de todo es que este Consejo Constitucional, que va a ser electo el 7 de mayo, en el que usted, señora, usted, señor, tiene que ir a votar, lo que yo más les pido es que se informen bien quiénes son las personas que se están ofreciendo. Porque usted, señora, usted, señor, es muy importante lo que va a votar y por quién va a votar. Porque de lo que se trata es de escribir una buena, pero mejor constitución. No se trata tampoco de hacer lo que ocurrió lamentablemente la vez pasada. No vamos a estar aceptando ahora que la gente vaya a votar de la ducha, no vamos a estar aceptando que lleguen disfrazados, no vamos a estar aceptando gente que quiere hacer un bingo para pagar una enfermedad que no tiene. No, yo creo que hay que mirar bien quiénes son las personas. Y yo he resuelto participar como candidato por una razón. Porque el que resulte electo, Erasmo, no puede ser candidato en 5 años. Es una especie de castigo. En un trabajo, este trabajo va a durar 5 meses. Entonces, por cada mes es un año prácticamente de castigo. Pero, ¿saben? Chile bien vale la pena hacerlo. Y yo siento que es necesario que la gente que llegue a escribir esto no solo sepa, sino que tenga experiencia. Y yo, con los años que he tenido de experiencia en el Congreso, en mi periodo de intendente, como embajador, creo que puedo ofrecer, y es mi deber, yo siento que es mi deber poner la experiencia al servicio de mi país. Por eso estoy en esto, pero lo más importante de todo, lo que más le pido a los que me escuchen, es que revisen bien, que se informen, porque una democracia solo funciona cuando el voto es libre, cuando es secreto, pero también tiene que ser informado. Y esas son las 3 características de un voto democrático: libre, secreto, pero informado. Y usted, señora, y usted, señor, porque en un momento parece que nos tomaron a todos por leso, ¿no es cierto? Y no somos leso, somos gente, somos compatriotas que queremos a nuestro país, que adoramos este Chile, que nos costó mucho a nosotros, pero también a los que estuvieron antes que nosotros. Muchos dieron la vida por nuestro país. Entonces, tenemos que tener una constitución que recoja todo lo bueno que hay y que mejore lo que se pueda mejorar. No hay idea también votar, porque su categoría votar. Así es, lo más importante es que se informe. Exactamente. Así es. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, estuve 2 años y medio en el Paraguay representando a Chile, y yo quiero decirle a ti, Erasmo, y particularmente a nuestros auditores, a nuestras auditoras, no saben ustedes el orgullo que para mí significó representar a Chile, porque Chile en América Latina es un país extraordinariamente bien recibido, somos muy admirados, es impresionante la admiración que los demás países tienen por Chile. Pero además de eso nos miran con un poquito de envidia por todo lo que hemos alcanzado. Yo, la verdad, sinceramente, quiero contarles a ustedes que Chile fue el primer país que ayudó al Paraguay. Ahora, en los tiempos de COVID, lo hemos ayudado siempre al Paraguay, lo hemos tenido siempre en nuestro corazón, en nuestra memoria, pero ahora fuimos los primeros en llegar con ayuda. Y con las primeras 20.000 vacunas que tuvo Paraguay, se las entregó Chile, para que se las entregó para que pudieran, la verdad, aplicárselas a su gente de salud y poder seguir trabajando en contra del COVID. Y yo quiero explicarles a ustedes que a partir de eso tuvimos, no sé, un mes con todos los paraguayos agradeciendo a Chile, porque, reitero, fuimos los primeros en llegar con esa ayuda. Un par de meses después pudimos conseguir 100.000 vacunas más que también fueron donadas al Paraguay, y esas cosas el Paraguay, sé que también lo hizo con Ecuador, no las olvidan. Y contarles además cómo nos miran con envidia nuestros sistemas de salud, nuestras carreteras, nos admiran a nuestras policías. Tú no sabes cómo admiran a nuestros policías. En un mundo en el que lamentablemente la corrupción campea por todos lados, a Chile lo admiran porque, según ellos dicen, nuestras policías son no corruptas. Y eso tenemos que mantenerlo. Nosotros tenemos que, en lo posible, hacer que cualquier atisbo de corrupción tiene que quedar eliminado, porque la verdad es que nuestros policías son gente que tiene una verdadera vocación, más que una carrera, más que un trabajo. Ser policía es una forma de vida. Es como nosotros los bomberos. Nadie nos entiende por qué los bomberos salimos los días de descanso, que podemos estar con la familia, suena la sirena, o las radios ahora, porque ya la sirena es poco, pero las radios, nuestros radios receptores, y nos vamos y dejamos a la familia a la hora que sea. Y es porque esto es una verdadera escuela de servicio público, una escuela de civismo. Yo tengo 49 años como bombero, entre los 14 años, los 15 años. Los bomberos en Chile, cuando cumplen 50 años de servicio, pasan a ser bomberos insignes de Chile. Entonces, mis amigos, hay algunos que ya pasaron ese periodo, y otros me dicen, oye, estás en la quemada. Yo no sé, pues espero que Dios me ayude a llegar a los 50 años de bombero vistiendo mi uniforme, pero además de eso, siendo combatiente real. Tú me preguntabas hace un rato, sí, yo participé en los últimos incendios como bombero activo, estuve de guardia muchas veces, no solo mi compañía, me tocó ir a Santa Juana en el carro, en el nuestro, que es el puesto de mando, que cubre para toda la región el puesto de mando de las comunicaciones, el X4, que me acompaña en la cuarta, en Talcahuano, y también me tocó salir a incendios. Nuestra unidad estuvo en Santa Juana, estuvimos también en Chillán, cuando partieron los incendios, que yo en Chillán, en Tomé, y por cierto, hace un par de semanas, de los últimos, fue grande, fue en Talcahuano, al lado de un CEFAM, y también nos tocó participar, así que yo conozco de cerca los incendios forestales, lo traicioneros que son, producto del cambio del viento, el daño que provocan, y por cierto, mi compañía ha sido la que ha tenido a su cargo siempre el llenado de los aviones, cuando eran super tanker en el incendio pasado, y ahora el ten tanker, la misma historia. Así es que la verdad, siento mucho orgullo de los bomberos de Chile. Creo que somos, en la práctica, servidores públicos. Muchos no tienen ninguna vinculación con el sector público, pero son verdaderos servidores públicos. Estamos, mi querida gente grande, señor amigo, que está en la sintonía de este programa de Colegio Grande. Estamos escuchando aquí los últimos a don Jorge Iván Curioso. Don Jorge está contando un maravilloso del esfuerzo, el trabajo, el sacrificio de su territorio, pero bastante bien ahí también. Así es. Así es. En efecto. soy candidato, sí, se puede decir sin ningún problema, no estamos cometiendo ninguna ilegalidad. Soy candidato a este Consejo Constitucional y les reitero lo que más le pido a la gente, no le estoy diciendo que vote por mí, lo que le estoy diciendo es infórmese bien. Yo creo que lo más práctico es que usted señor auditor de gente grande, y como gente grande se interiorice bien, vea qué ofrece en términos de conocimiento cada uno de los que somos candidatos, y en mi caso lo que yo ofrezco es mi experiencia. Yo creo que la experiencia hoy día se está volviendo a valorar y creo que es muy relevante, porque en un momento determinado mucha gente dijo, no, ya está bueno estos viejos, todos los viejos para afuera. Y yo en un momento también pensé no volver a participar, pero cuando me di cuenta que en estos cargos nadie quiere participar, por una razón, pues te la dije, porque si tú ganas 5 años no puedes participar en ninguna elección más. Entonces, claro, es legítimo que algunos piensen, pucha, yo quiero ser candidato también a, no sé, alcalde, a diputado, a senador, y claro, si gano en esta y me presento, no puedo. Y yo creo que mi obligación, por eso lo acepté, es participar para poder entregar mi experiencia, la experiencia que Dios y particularmente los ciudadanos me dieron al estar tantos años en el Congreso Nacional y en la otra actividad que he tenido como intendente y también como embajador. Así es. Bueno, yo tenía tomo las palabras, don Jorge, la experiencia, ¿te acuerdas que yo estuve acá participando justamente en una candidatura concejal? Yo, mi eslogan era experiencia municipal, pues, eso es irrefutable, así que bueno, también alabo lo que está haciendo don Jorge, poner toda su experiencia, digamos, en este nuevo desafío, digamos, que le pide el país. Y por supuesto agradezco el espacio y el lugar que ustedes nos están dando hoy día para contar esta nueva noticia que estamos señalando. Bueno, yo le doy las gracias a José Lizama y le doy las gracias también a Jorge y a ti por estar aquí visitando. Este programa siempre tiene, al igual que la radio Espacio CFM, las puertas abiertas cuando ustedes quieran venir. Muchas gracias. Avísanos. Muchas gracias. Recibimos todas las visitas. Por cierto, lógico. Las recibimos siempre y con mayor razón cuando nos traen buenas informaciones para que así la gente grande, muchas gracias a ti, Erasmo, particularmente agradecer a Espacio FM y por cierto al programa para gente grande, agradecerles que nos permitan entregar información. Yo creo que la clave de todo es la información que posean nuestros compatriotas, y en ese sentido reiterar mis agradecimientos al programa para gente grande, pero particularmente a Espacio FM por la gentileza de querer informar y mantener informado a nuestros compatriotas, particularmente a la gente de Concepción. Gracias, José Lizama, muchas gracias, don Jorge Iván Ulloa, gracias por acompañarse aquí en su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3.

Thank you. Thank you. Thank you. al lado, estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El más de más me extraña, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la ciudad. No ve que estoy enfrentado, vencí mi mareado en tu corazón. Te vi pasar sangriando altanera con un compás anónimo y sensual, que no hice más que verte y perder el hacer, el coraje, el ansio papiar. No me han dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Andar de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra opinar, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me pongo a llorar. Decí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién con un compás anónimo y sensual, que no hice más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia y guapiar. No me han dejado ni el mucho en Lorena de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta más completar más que ir a misa e hincarme a viene el caso de sobre todo el tiempo. Así, así les pasan los humanos, a los humanos jóvenes, porque viven en todo felicidad. Pasan y pasan los años, y se llega a la soledad. ¿Y eso? ¿Eso qué significa? Que lo vamos a vivir. Nada de eso. Estamos sin mantenernos y tenemos la vida, la cosa es avanzarla, cuando no lo vamos a ser viejo, no hay que dar. Tenemos mucho que dar y hay instituciones que nos pueden ayudar. Y gracias a esas instituciones, según es mi parecer, estoy haciendo ahora lo que antes no pude hacer. Y hemos podido compartir con muchos otros compañeros todos con ganas de vivir. Ahora, ya me despido con mucha felicidad, porque hoy estoy viviendo mi vejez con dignidad y quiero que no te apartes de mí, porque eres mi poema de alma. Es un mundo.

Que también salvamos nosotros, ¿no es cierto?, la familia oral es muy tuya, cada uno de ellos, ¿no es cierto?, nos salvamos con mucho grado, por supuesto, claro, porque sabemos que algunos de ellos están en la sintonía. Así que gracias, gracias, gracias. Sí, usted se está acompañando de su programa Gente Grande. Aquí, en el caso se viene 107.3. De la cara de Luis Alberto con sus alrededores y todo el de la construcción. Como siempre, con las entretenidas canciones que me llevan a viajar al pasado. Aquel pasado hermoso. Sí, aquel pasado hermoso de su juventud. Y así, revivir aquellos tiempos. Esos tiempos que mi gente grande nunca. Estas canciones de los 60 hacia abajo, usted vuelve a ser joven. ¿Ya? Sí, así es, vuelve a ser joven. Y revive así los hermosos tiempos que lo hicieron realmente felices. Sí, ya me parece que ya están listas las canciones solicitadas por usted para el día de hoy, porque usted sabe que solamente las pueden. En su programa Gente Grande, por espacios FM 107.